Pedro Calderón. La verdad, el número de bomberos no lo recordé en el momento, pero me acordé de Carabineros, así que llamé a Carabineros. Y luego salimos a ver qué podíamos hacer. Ya la casa toda ardiendo por todos lados. Es una casa abandonada. Aquí vivían dos abuelitos que fallecieron hace varios años y ninguno de sus hijos se hizo cargo de la casa, porque ellos tienen sus casas y esto quedó abandonado. Entonces aquí por las noches solían venir algunos jóvenes a... Nos imaginamos a drogarse adentro y a beber. No se les llovía, así que ahí venían ellos y hacían su vida y en la mañana se iban. Jóvenes que venían y lo hacían entre ellos sin molestarse, no, con luz sí. Se colgaban arriba del tendido eléctrico y nunca los vi haciendo fogata, nada. Ellos se sentaban, se instalaban adentro a beber o a drogarse, me imagino, y ahí, pero nunca molestaban. Siempre eran distintos chicos que venían, o jóvenes que venían en las noches acá a pasar su rato. Son entre 2 y 8 jóvenes que suelen llegar en las noches a quedarse. Conversaciones fuertes de jóvenes ya pasados de trago a veces. Pero en este último mes o últimos 2 meses no se escuchaba, se veía 2 jóvenes que entraban y salían constantemente. No sé si estarían alojando todas las noches acá o venían de repente, pero se veía 2 jóvenes que eran los que no estábamos preocupados por ellos nosotros, porque como veíamos que todas las noches llegaban y en la mañana salían, entonces, pero parece que anoche no había nadie. Cuando sabíamos algo, nosotros siempre estamos comunicando a Carabineros para ver qué se hace, pero por esta casa específicamente no, porque nunca escuchábamos cosas dentro de la casa. Así que, pues.